que sea. Los agentes federales del comandante Licea se andan rifando el pellejo, vale más que me lo crea. En la brecha de Las Palmas, de Ranchería, Tamaulipas, bandidos y federales sacaron su artillería, cumpliendo con su deber. Sarmiento murió ese día. El eco de 100 disparos viene y se va por el viento. Ha caído un federal en un cruel enfrentamiento y se ha llegado volando en el preciso momento. Les digo, Ignacio Licea, jefe de la federal, donde aprietan o chorrea, se los voy a demostrar. Al que ande contra las leyes, aquí lo voy a esperar. Los traficantes viajaban vestidos de militares. Cayó Andrés muy mal herido, también Juanito Rosales, pero del suelo disparan, matando a los criminales. Los cantares de las aves ya no se escuchan igual, pero siguen en la lucha la judicial federal, el comandante y su gente son hombres al natural. El comandante Licea, yo se los quiero decir, la gente que lo rodea es un ejemplo a seguir, en donde quiera que sea, también se sabe.